que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola. Usted sigue hablando. Hola, hola, hola. Le manda mensaje por teléfono justo cuando empieza el programa. ¿Qué justo, tal? Justo, justo. ¿Cómo le va? Bien, señor Oscar. Bien. Hola, hola. Pablo. Estoy en el shopping, Oscar. Me llegó tarde. Bueno, estamos acá. Es retardado. Ni es mujer, no le doy bola. A él sí, porque es un compañero de radio. Ah, está bien, obvio. Claro, me sí, llamaron. Sí, me llaman todo el día. Y me dicen un montón de cosas. Epa, mirá, epa. Mirá lo que hice hoy. Hoy no me voy a ahorcar. Toma. Uy, no. Perdimos al conductor, Pablo. No, acaba de perder dos dientes. Y le sangra la nariz. ¿Qué le pasa? Está como loco. ¿Duele? ¿Me duele? Sí. Masoquista, ¿viste? Me di con el auricular. Masoquista que nada. Me di con el auricular. Bueno. Señoras, señores, hoy es como 25, ¿no? Hoy es 25 de agosto, todo el día. Del 2010. Faltan 2010. 4 días para Gnocchi. Y faltan 2 años para el fin del mundo. No me digas que vos estás con el 12 del 12 del 2012. Sí. Pero mirá películas, todas son así, ¿viste? Ya vi 2012. Horrible. Asqueroso. Horrible. No, aparte, no. ¿Por qué el tipo va corriendo y se va rompiendo todo atrás? ¿Por qué no se rompe adelante? Aparte, ¿viste que las películas va corriendo y se va desarmando todo atrás? No se salva a nadie. Yo qué sé. Escúchame, tengo una información. A ver. ¿De dónde puede ser? De Congreso. No, de China. De China. Veo que hay un gran congestionamiento, y no de narices. Te iba a decir. Hace como 10 días, no, 10 días, no sé cuántos días. Después vamos a estar ampliando eso. Sí. Y están todos ahí. Se bañan, se lavan. ¿Y qué pasa? No sé, el de adelante se quedó, se atravesó. No, ahora, yo le voy a contar una cosa. El tema de los congestionamientos es jodido. Usted va por la autopista siempre, ¿no? Sí. ¿No ve cuando pasa el peaje que se para todo? Es como sí. Que se detiene el mundo. Ahora, ¿quién es el tarado que para? Porque vos uno camina y no encontrás nada en el camino. No, y al final compra en Sadima, una vieja propaganda. No. Y luego fíjate que cuando abren la barrera, decís, qué bueno, no voy a pagar y voy a pasar más rápido. Pasás y te estancás, porque pasan todos. A mí me bajaron la barrera arriba del techo. Pero no pasa nada porque es de plástico, creo. Pero yo me asusté. Yo me pegué un susto, iba a decir otra cosa. Sí. No, pero todavía es temprano, todavía es temprano. Todavía es temprano. ¿Qué pasaba? No, y me equivoqué. Y acá no hay nadie que cobre. Yo estaba con el billetito así. No, era nadie. El telepeaje. Sí, señor. ¿Qué pasa? Mi plata no vale. Ponga el auto ahí adelante. Digo, y ahora me detienen. Yo quiero pagar. Bueno, estuve ahí, qué sé yo. Menos mal que no había auto atrás mío, si no me hubieran tocado bocina. Feo. Ahí me cobraron, me trajeron el vuelto. No, y te dijeron, qué divino, me hace perder tiempo. Vaya. El cartelito, la próxima. Claro. ¿Sabes qué? Pero es así. Bueno, tenemos acá el hermano y la hija de Greiver. ¿Quién es Greiver? No. Bueno, desmiente la versión del gobierno. Vio que hay un... Ayer dio un mensaje al país. Sí. La doctora Cristina. Mm-hmm. Bueno. Ahora ellos salen a desmentir que ellos todo no fueron obligados a nada y qué sé yo. Hay una solicitada grande, una página que seguramente le habrá puesto una moneda a Clarín también, le habrá ayudado a pagar. Sí, lógico. Claro. Sí. Dice que papel prensa de todo, que defiende los intereses de nosotros. Sí. ¿Sabe por qué saltó la bronca? No. Yo le voy a decir. Aparentemente hay mercado negro. No. Sí, por poner un color. Ah, bueno. Claro. Bueno. Que están haciendo papel higiénico. Prensa amarilla. Prensa amarilla. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Y no, el papel, vos dijiste el mercado negro, prensa amarilla, son todos colores. Por tirar un color, dijo. Ah, está bien. Disculpe. Oh, ¿ya me empieza a patear? Chicos. Se cruzó de pierna. Yo sí no me cruzo de pierna. Ojo, yo no me voy a cruzar de nada. Porque... Voy a dar un anuncio ahora. El miércoles 8, casi digo cualquier día de semana, pero va a ser el miércoles 8, sí. Vamos a hacer una gran fiesta acá. ¡Qué lindo! 50 programas. Ah. Aquí en esta radio. Bien. ¡Qué lindo! ¿Puedo participar? Sí. Aunque esté hace cuatro, ¿no? Que sí, estoy... usted va a repartir los sándwiches. ¡Qué mal! Disculpe, la voy a corregir. A ver. Sí. 3:30. Tres y un cuarto. Por la falta... Del miércoles, estoy recaliente. Ya. No. menos mal que cuando llegué me dijo todo bien, Sol, quedé tranquila. Después, no, pumba. Sí, pero va a haber un descuento. Ay, es lamentable. No. Yo cuento con esa plata. No. Vos fijate que a los maestros le descuentan el día, a los maestros les descuentan el jornal. Sí. Yo te consigo un certificado enseguida. No, acá no hay certificado que valga. El único, decía mi maestro, es el de defunción. Ah, bueno, ese ya se me complica. ¿Pero qué va a pasar ese día? A ver. Ese día, va a haber distintas actividades. Bien. Carrera de sortija, embolsado. Embolsado no puedo, me caigo y me arranco los brackets. Los brackets no, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Algún protector, ponete. Ah, bueno. Claro. El padre de él enseña boxeo, te puede prestar la... ¿Cómo se llama? El cabezal. El casco ese que viste. El cabezal se llama. ¿Dónde va? En la cabeza. El cabezal. ¿Y en los dientes dental? Protector bucal. Protector bucal. Dental es el hilo. Bien. Qué incómodo. Bueno, vamos a hacer los que quieran venir, que vengan. Si quiere venir Cecilia, que venga. Que es de otro programa, amigo, que está los sábados. Que venga. De 1 a 15, ¿no? De 13 a 15. Si quiere venir el operador, que venga. Si quiere venir el operador, que venga. Si quiere venir Leo, Martín. Omar. Omar también, sí, si no está Omar. Yo, pues, si puedo, vengo también. Yo también. Vamos a festejar los 50 años. Pero pará. ¿50 años, no? Miércoles 50 8. Programas. Sí, Leo. Sí, obviamente. Vamos a comprar dos cervezas. Dos cervezas y vasito de plástico. Uno para todos. Bueno, tres. Alcohol, dos para él. Alcohol, dos para Leo. Alcohol acá, nada, hermano. Acá, alcohol no. Sí, ¿puedo traer strippers? Sí. Bien. ¿Chicas? No. ¿Qué vos sola te vas a divertir? Sí. Bueno, las chicas que quieran venir a ver los strippers, ella va a traer strippers. Vamos a... Tengo una pequeña lista acá. Ay, quiero enterarme. Pero vamos a repartir sándwiches con la puerta, algo. No, ¿qué es la puerta? Tienen que venir y participar del Agape. Agape. Ah. Agape. Bueno, yo porque... ¿El 8 dijiste es? Miércoles 8. Porque así no como. Desde el 5. Y no, bueno, ya hace rato, no tengo comentado. Bueno. Nadie come. Esto está dentro de una bolsa que vamos a sacar así... entre nosotros tres, y vamos a ver qué regalamos. Tenemos, por ejemplo, clip invisible. Siempre hacen falta. Sí. Yo después no lo agarro porque no, si son invisibles, ¿dónde lo busco? No, el tema es verlos. Se llaman así. Pues yo no uso, si, ¿dónde me lo cuelga? No importa, ¿tiene alguna amiga, algo? No. Bueno, le vamos a presentar a una amiga. Bueno. Bueno, dele. Que... Clips. Un sonajero. Un sonajero. Uno solo. Eso es lindo, eso es lindo. Iba maraca, iba a elegir, pero digo no queda, ya no se usan las maracas. ¿Qué hace maraca? No, va a quedar feo. Claro. Mirá, te ganaste flor. ¿Qué tocas vos en la orquesta? Maraca. Pandereta, ¿viste? Que me traen triangulito. Pling. El triangulito. ¿Sabes lo que me dieron? Porque yo no tenía mucho oído cuando era chico. Sí. Entonces, ¿qué le damos rayo? Para que toque. Me dieron el triángulo de goma. No te puedo... Y para que suene era. Y no sonaba. Pero vos creías que sí, porque como no tenías oído, le dabas. Yo metía la nota donde me parecía a mí. Claro, acá viene bien. Y le daba. Y no sonaba. Bueno. Bien, seguimos. Guantes mágicos. Ah, lo típico de la época. Típico. Lo del tren. A septiembre. Eso del tren, ¿no? Sí. Lo del tren, que sí, siempre claro. Te viene un dedo más chiquito y te queda medio doblado. Yo compré el otro día de eso. ¿Y? No, me lo puse, son periodos. Pero todo. Tiene unas manotas, usted que... Pero decía que era mágico entrar en cualquier lado. Hay que ser macho para ponerse esos guantes mágicos de colores. No, este es el marrón solo. Ah, pero los mágicos son de colores, cada dedito marrón. Tiene un color. Qué color feo, marrón. Sí. ¿Sabes qué pasa? Uno, yo tenía las manos congeladas, estaba cagado de frío, me compré un par de guantes. ¿Cuál es el problema? Está bien. Y el único color que quedaba marrón. Era marrón. Marrón y rosa quedaban, por ejemplo. Pero, no, no, había marrón y negro. Y el negro lo usa todo el mundo. Y marrón nadie. Qué feo lo que dijo. Qué feo lo que dijo. Bueno. Los negros. Sí, pero el tacho de basura, ¿qué color es? Bueno, voy a seguir. Búfalo. ¿La noche qué es? Negra. Negra, está bien. Bufanda. Sí. No sabemos el color. Bufanda, a cuadrito, me gustaría cuadrito. Bueno, no es para usted, no es para usted. Tira viejo, cuadrillo. Un par de medias con poco uso. Que no, que no tengan agujero. No, no, no, dos posturas tienen. Dos posturas, sí, igual sí. Del mismo color. Son de color. Son de color, no son blancas, veo que siempre las blancas es como... Y tienen la puntita, viste, es mentira, eso que muestran el polvo, que es mágico, veo. Sí, olvídate. No, no sé. ¿Qué dice acá? Ah, dos peines pantera. ¿Qué son los peines pantera? Eso para coleccionar, es la marca. ¿Los negros? ¿Los negros esos que se peinan los bigotes? Había una marca de peines pantera. Y decían, duran la vida entera, por eso tengo un par. Duran la vida entera. Sí, yo no compro peine, porque no compro. ¿Cómo? Peine no compro mucho yo. No, no, ¿para qué? Pero está bien. O sea, los cepillitos de bebé, ¿viste? Para peinarte. No, me parece que una se mariconada fue. Es eso. Se fue me hacen la... mimos, dice, me peino y me miman. Bien, una cajita de Niágara, que siempre hace falta en la casa. Sí. ¿Eh? Bien. ¿Y cuánto vienen? Bueno, ¿tres ahí en la cajita? No, no, no, una cajita de 100. Sí, algún usado también puede ir. Puede ir. Son fósforo para tamaño, el baño. Tamaño universal. Tamaño universal. Ah, podría ser una caja de fósforo. De los largos. Los tres patitos. Los tres patitos. ¿Qué es todo el fósforo prendido en el baño? No. Éramos tan pobres. Pero ahora es... tenés un no. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te Hola. Va? Hola. Hay encendedor ahora. Sebastián... ¿Pero para qué encendedor? No, está el... El Magiclí. Claro, ahora hay tantas cosas. el Magiclí gigante ese. Y aparte, pero, claro. Prende el diario, ojo. ¿Vio? Y a decir, claro. ¿Viste? Voy a decir algo fino. A ver. Ojo que los gases que despide el cuerpo, que son explotan, muchos... Explotan, ¿eh? Son combustible. No, te digo algo. Justo, no. ¿Vos sabías que si alguien puede mantener un gas años, 9 meses, continuamente, podés generar la bomba atómica? Es medio complicado. Hay que aguantar, tenés que comer, bueno, pero es lo que... Hay que comer mucho poroto, sí. Garbanzos. El tema pero continuo. Continuo, y bueno, es un viste uno de los sabías que... ¿Quién fue eso? Papá. Papito, querido. Hay que tener aire, ¿eh? Hay que comer, ¿eh? Un día un amigo mío le dijeron que tuvo que... El biogás existe. Existe. El biogás, ¿eh? Sí, están haciendo un auto con eso. ¿Con biogás? No, con caca. ¿Y bueno, el biogás? De caca, en serio. ¿Y el biogás? Está bien, hay que reciclar todo. El biogás. Están estudiando por el olor y todo dices eso. Dices una... Hacer este trabajo. Pero vos imaginate que el tanque atmosférico, los tanques atmosféricos te descargan el tanque en asta. ¿Qué copa? Claro. ¿Sabés qué? En la calle, claro. Los piratas del asfalto pasando los camiones de atmosférico. No, ¿cuánto querés? Dame 2 pesos. No te van a poner la manguera para chupar el tanque. No. Bueno, eso está bueno, no te van a robar. No te van a robar. ¿Qué es esto? Esta nasta es una mierda. Lléname docenas de anoche, viste, taca. No. Es una cosa espantosa, pero bueno. Tengo otros temas, Hitler. ¿Qué más vamos a regalar? Me tiene inquietante esto. Hay un montón de cosas. Inquietante. Un long play de Leodán. Long play. ¿A eso se lo van a dar? ¿Qué era lo se que lo cantaba Leodán? Se lo dan. ¿Lo querés vos? No. Bien, que ahora que ya tenemos a alguien. Bueno, venite el día de los 50 programas. Que, claro. Leodán que a Leodán se lo se dan. Lo dan. Se lo dan. Se lo dan. Bien. Leodán cantaba Santiago. Santiago querido. Santiago. No, eso viene de palita. Se le mezcló. Que se hizo curandero después. No. En México, claro. Claro. O sea que le fue bien con la música. Se hizo curandero después. Sí, no, plata. Con el de Mano Santa, ¿no? Claro. No le daba para comer mucho, pero bueno. No, no, hizo buena plata. Hizo su moneda, el gordo. Y por eso se hizo curandero. Buenas películas hizo. Buenas películas. Sí, esas películas argentinas. Qué lindo. Te muestra que están así y después estaban así en la otra imagen. La continuidad no existía ahí. No, muy bien ahí. Bien. A mí me encanta eso. Sinófila. Sí. ¿Eh? sinófila. Ah, entendí otra cosa yo. No, ¿qué entendió? Algo del zoológico, no sé qué. Esto, así. ¿Nos quedamos callados? Los teléfonos. Los teléfonos. Primero los teléfonos. Tomá. Ahí está, dame un teléfono. No, mensaje de texto. No, para llamar y salir al aire puedes comunicarte al 466-6559 o nos puedes enviar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Tomá, un texto para vos. Tomá. Hacete cargo, querido. A ver, ¿está chequeado? Dice acá. Sí. No sé, qué sé. Yo lo chequeé, ¿llegó? Llegó. Entró uno, dijo. Entró uno. Bueno, la Asociación de Músicos Negritos de Rastas sí. Les dona una camperita de bicicleta. Campanita. Campanita, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué me da a leer si yo no veo? Póngame una. Ahí está. Oxidada para el aniversario. Una campanita. Abrazos. De bicicleta. Me encantó. ¡Tling, qué lindo! Me encantan esas. Usted fue de la. Muchísimas gracias. Un beso. De las cornetas con aire en la bicicleta. No, pero manejaba la bici o hacía sonar. Ella manejaba la bicicleta. ¿Y qué se hace con la bicicleta? Sí. ¿Se pedalea? Andaba en bicicleta. Andaba. ¿Se dice andaba en bicicleta? Sí, yo andaba en bicicleta. No piloteaba tampoco, claro. Va porque el piloto. Agarro el volante de la bicicleta. No, el manubrio. Pero me encantó eso, me gusta ese premio. ¿Cómo eran los chicos de las rastas? ¿Los negritos de las rastas eran? Sí. Un beso. Los músicos. Negritos de las rastas. Regalan no una camperita, sino una campanita. También se pueden copar y mandar una campanita. Como Peter Pan. Y ¿no? Por ahí conseguimos alguna remera poco uso también de Bosley. Bien. ¿Y por qué no de la neurona una remera? Un tiquitaca quiero regalar. Un tiquitaca, vamos sí. A anotar. Está bien. Tiquitaca. No, podemos regalar una remera. Una remera de la neurona. O una remera, Medium. Medium. Sí, a que no le va, no le va. A que no, Los rotadores. Lo hacemos así, acá ponemos la neurona. Y nuestras fotos, nuestras caras. No, tampoco la palabra. No, tampoco haga así. Hace nuestras caras, dice. Y nuestras caras acá, chicos. La cara de él estaría por el ombligo, porque es tan chiquitito. Bueno, qué malo. Qué feo. No. La mía adelante y mi nombre arriba. ¿Viste la peor? Acá en el medio. Claro, las dos orejitas con la foto de ustedes haciendo. 50 programas, viste, y arriba la piba. Nada que ver. La neurona. ¿Cómo vamos a diseñar una remera para entregarle a la gente? A la gente. Vamos a diseñar. Ya nos ponemos manos a la obra. Sí, bueno, sí. A pintar con tela para. Con pintura para tela. ¿Para qué está la computadora? Consigo. ¿Para qué está la computadora? Está. Mira, hasta ahora no le dimos bola. Vamos, la hacemos estampar y ya. Listo. Bien. Listo. Violeta. Pero violeta de. La violeta es transformación y cambio. Claro. Transformación y cambio. Está. Uno se puede transformar en lo que quiera. Claro. Una iguana, una mujer. Te pones la remera y chava ahí, salís por la vida. No, todavía no. Bueno, vamos a terminar con esta pavada. Bueno, porque arrancamos con entonces esto, nos vamos. Vamos a. Será hasta el próximo miércoles. Vamos a la música. ¿Qué le parece? Ponga la música. Póngame la música ahí. Ponga la música. ¿Qué se llama la música? No, la música ahora. Bueno, mientras buscamos, vamos ponela a escuchar. Que nosotros la buscamos. Esto es. Gollywood. Gollywood. Esto es la prehistoria de Creedence. Bien, dedicado a Jorge. Entonces lo vamos a dedicar a Jorge. Sí, esto lo tengo yo. Bien. Esto lo tengo yo. Escucha, lo que era Creedence antes de Creedence. Let's go, vamos a escuchar, después te digo cómo se llama este tema, dale. I wouldn't do that. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Impresionante. Qué bueno, che. ¿Sabe lo que es esto? Tres. Bien. Estados Unidos sigue con atención el debate sobre la libertad de prensa en Argentina. ¿Y por qué? ¿Y por qué ello les interesa? Y pregunto, ¿por qué sigue con atención? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa lo que nos pasa a nosotros? Sí, tiene razón. Viejo. ¿Sabe qué nos vamos a leer? Así lo afirmaron voceros del Departamento de Estado de Washington. Washington, D.C. Ah, vio, dije mal la H. Ah, era S-H-I. S-H-I. Washington. Washington. Era Washington. Washington. Sí, son unos Washington. Ojo sí. conmigo, Washington y se me escapa por Washington. Washington. Washington. Te pego un braque de ese en el ojo. Bueno, si usted me lo... Bueno, está bien. Papel prensa para Alfonsín, el hijo, ¿no? De Coso. El relato del gobierno resulta muy sospechoso. Claro. El precandidato de la UCR dijo que llama la atención, otra vez con la misma frase, presta atención, llama la atención, que en 27 años no se haya formulado una sola denuncia sobre este tema. Aseguró que el gobierno actúa creyendo que todo o casi todo vale en política. Y es así. Es así, verdad. Y se actualizó la página. Y qué sé yo. Sí, ¿no? Te lo cambió. A ver qué dice Papel Prensa. Afirman que el testimonio de Isidoro Graiver desarmó la operación oficial. Upa, upa. Dios mío. Dirigentes opositores creen que las declaraciones del hermano y de la hija de... No, y la hija de David Graiver desnudaron a la pelota. Oh, yeah. El armado del relato oficial. Y que eso y el rechazo a los ataques frenaron la intervención autoritaria. Autoritaria. Qué bárbaro, ¿no? Que cada uno diga su verdad y nosotros decimos esto, el gobierno. Sí. Del otro lado dicen, no, nosotros no. Por eso son opositores. También algún... Claro. Siempre, yo me opongo no sé qué, pero, viste, se opone. Bueno, eso... Hay que escuchar las dos campanas. Y acá están las dos campanas. ¿Y con cuál campana te quedas? Y no sé cuál de las dos es verdad. Por eso, no sabemos. No sabemos. La verdad verdadera. Son convincentes igual, ¿viste? Cuando te cuentan vos decís, es verdad, tienen razones. Y después escuchar a los otros, no, son... Nunca sabes. Es que uno cuando dice algo lo tiene te envuelven, te envuelven. Convencido y firme. Entonces parece verdad. Claro. Depende del tono que te lo digan. Yo la escucho a Cristina y miércoles, ¿verdad? No, yo voy a estar diciendo, usted es un tarado. Sí, verdad, es tarado. ¿En qué tono me lo dice? Claro. Te lo digo en sol. ¿Será verdad? Te lo digo en sol. Te hace dudar. No sé si creerlo, pero que te hace dudar. Decímelo en sol, bueno. Yo que lo dije. Bueno, en re. No doy, no llego. Re tarado. Un re tarado. Ahí está. Ahí estamos. No lo digo si usted es un tarado que sí. O sea, pasaron los tres. Pasaron los tres, Santiago. ¿Sí? Tenemos que ir al. Bueno, dale que vamos al horóscopo. Vamos a ir al horóscopo. Después del horóscopo, vamos. Primero, son y media. Ya pasó media hora. Ya pasó media 29 hora. De la. Igual estamos hasta las 9:10. Teléfono, vamos a los teléfonos. Vamos a los teléfonos. 466-6559. Y también puedes enviar un mensaje de texto al 15-61-54-03. 5-9. Muy bien, 13 grados 6 décimas, está fresquito. Está fresquito para chomba. Para chomba sí, ponete una camperita, una bufandita, sí. Pantalones de lana, medibachas. ¿Calzones largos? También. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo uso dos, tres pantalones cuando hace frío. Hay muchos hombres que usan calzas abajo de los pantalones. Sí, señor. Y hay muchos hombres que usan medibacha abajo de los pantalones. Bueno, ahí. Yo usaba, y rosa. Yo usaba cancán. No. Sí. Si te pasa algo en la calle, ¿qué haces? Aguanta, no me saques los pantalones. Son calentitas. Vicisitudes hay en todos lados. Siempre. Y a cada momento. Mi abuela siempre decía, ponete ropa interior sana por las dudas que te pase algo. Imagínate. No ponete ropa interior. Siempre no. Llevaba otro pañuelo. Otro, y bueno, qué sé yo, decía los viejos. Ya no se usan más los pañuelos de tela, me dan asquito. Ponete a pensar, pañuelo de tela,

estación de diversión. Haceme una señal, por Dios. Así, afino, viste, el tono. Eno, eno. Eso me hace acordar, el eno, me hace acordar. Era una sal de fruta. ¿El eno? No, sí, el eno es tengo un chiste eso, viejo. El eno es este... Con H, sin H era un coso así que... Y el eno que cantaba, boludo, el eno. Ese era el... el eno. Ese el era yo, el eno. No, Elena, vos sos de otra época, no opines. Ah, bueno. La chica de la boutique. La chica de la boutique, Elena, el pelado, todavía canta. Sigue canta. Robando. Lo bueno iba que no cambió, porque vidriera, siempre fue pelado. Iba caminando, vidriera mirando. ¿Y qué se agarraba? No, para hacer el vibrato. Claro, vibrato de armonía. Hola. Bueno, vamos a los signos zodiacales. Ibas a contar un chiste. A sí, ver. Es muy viejo. Y no importa. Para la gente se renueva, dijo la chiqui. Llega un señor a una farmacia. Sí. Y dice, ¿me da un frasco de heno? ¿Sal de fruta? ¿Heno? No, pero va vacío. Le pide sal de fruta. Sí. Igual yo me estaba riendo. Heno le dice, no me lo da vacío. Claro, porque hablaba mal. Claro, entendí, lo entendí, lo entendí. Ahora después chicos, me hacen quedar mal, chicos. Bueno, me agarraste frío. Salió como el culo. Bueno, vamos a Tauro. Tauro. Que es de la señora Solange. A ver cómo me lo leen. Hoy, 25 de agosto de 2010, después de trabajar tanto, obtendrás... Jodido. ¿Me deja hablar? Lo que deseas para tu felicidad. Bienestar material. Descanso y ocio. La alegría, dice, ¿no? Ocio. No sé, bueno, eso. Lo tendrás muy pronto. Sí. No te dice hoy, pero bueno, muy pronto. Bueno, pero está bien. Claro. Un avance. Pero no pienses en cosas imposibles e irreales. Procura gastar... sería ya... Esto sería una explosión. Procura gastar con control y vive con mesura. Y pero yo no vivo... ¿Quién es mesura? ¿Dónde está mesura? Ojo. Mesura. No, pero eso tiene, es verdad, no gaste. Las mujeres gastan bueno, todo. Bueno, si vos sabés que sí, no tengo control en el gasto. Compulsiva. Claro. ¿Con quién? Compulsiva. Es una amiga que viene los lunes. No, sí, no, ojo. Sí, van juntas. Aléjate. Cuando salen. Sí, compul, le digo, venite. Seguimos. Buen momento para salir, relacionarse y sociabilizar. Aproveche su gran capacidad de convencimiento para lograr mejoras en su trabajo. Bien. ¿Quién lo va a pedir esta mujer? Ah, agárrense. Sugerencia, darse ese gusto que hace tanto quiere. ¿Vio? Un vestido. No, vestido. Yo estaba pensando en otra cosa, pero operación? No se puede decir. Sí. ¿Una? Me quiero operar, de verdad. Me quiero operar. Sí, estoy averiguando. Pero no hay cerebros. ¿Qué estás jodida de la vesícula? Estoy jodida de la vesícula. Me quiero sacar la hernia que tengo. Una hernia. No, está bueno la operación. Estoy averiguando. Está bueno. Si sale barata, me hago ahora, tres. Eso viene arroz. Un dos y una en la espalda. Para que se entretenga. Y sí, hay muchachos que le gustan muchas. Sí, demasiado. Sí. Bien, hay más de dos. Hay que aceptar lo que la naturaleza da. Pero la naturaleza quita y tira para abajo. Entonces hay que... Sí, sabe que sí. Ya que pasé los 50 años. Claro, y la naturaleza, la gravedad, la ley de gravedad. No, la naturaleza no me benefició nosotros nada. Nosotros tenemos un amigo que es el único amigo que cuando se muere no puede ir a ningún entierro más. Exacto. Piénselo. Bien. Hoy me están haciendo pensar demasiado. Te digo. Piénselo. Sí. Vida en esta semana, o lo que resta, una posición extremadamente poderosa a la pelota. Que participa del carácter de los contactos astrales y buenos y malos, decantándose por el lado negativo. Ahí está. Es una semana de mierda. No ganaba. Tranquila. Sentimientos. A ver, eso sentimiento me interesa. En esta semana, no será raro que las relaciones amorosas causen algún sufrimiento. Claro, siempre lo mismo. Siempre sufrir. No se ve así, ¿eh? No. La pareja puede resultar inaccesible por razones de alejamiento emocional. Sí. La necesidad de adquirir cosas terrenales se opone al deseo de gozar de la vida. Bueno, hay que gozar. O te compras algo o gozas de la tranquila. Vida. Tranquila. me compro algo. Y es compradora compulsiva. Trabajo. Esta en semana. Esta semana. Se introduce. Ah, no, está bien, está bien. Dije se introduce y dijo, ay, ¿viste? Un elemento severo. Porque leyó elemento y el otro no había llegado. Claro. Lo había leído, pero estaba, se introduce un elemento severo en el carácter y puede observarse el tipo de persona que no se conforma con lo que le depara el destino. Yo no quiero esto para mí, por tal ejemplo. Cual. Entonces, no hay que decir, no quiero esto, quiero esto. Tal cual. Depende vos cómo pienses y lo que proyectes es. La energía mal empleada y el optimismo ciego. Se va ya todo por delante. Menos mal que acá está todo acustizado, no hay problema aquí. Causan trastornos innecesarios, que pueden ser estomacales, qué sé yo. Uy, chicos, la próxima harían su signo. Bueno, saluden, vamos a la salud esta sí, semana. Bueno, si la causa de los dolores no es de origen cardíaco... Acuérdense que soy hipocondríaca, acuérdense de eso conmigo, que soy media... terrible. El cese de los mismos se produce pronto y su curación es menos traumática. Claro. Está bien. ¿Te duele el corazón? Respirando, bien. Pero todo lo que me digan a mí me afecta, porque hacer hipocondríaca me genero, viste, los dolores. ¿Hipo viene de hipocampo, de hipo, viene de hipo? Viene de hipopótamo. Claro, igual que hipermercado. Ya está. Cambiemos de signo, vamos a Virgo. Bien, cambiemos de signo. Listo, ya está. Lo suyo está. Cuídese. Chicos, buena onda, ustedes con los signos. Hágame caso, cuídese. Y nosotros tratamos de dar ánimo también. La gente, si alguno quiere que le leamos todo esto, ¿qué le va a suceder en esta semana? Envíen el signo. Al 1561-540359. Espectacular. ¿Y si querés salir al aire? 466-6559. Yo voy a decir que salgan al patio. Bueno, salir al aire y tomar un poquito. Claro. Bueno. Virgo, vas a recibir una llamada o una visita inesperada. Te tengo que seguir esperando. Será toda una sorpresa, pues no te lo imaginabas en absoluto. Mirá vos. Sí. ¿Quién va a venir? ¿Quién? Ahora ya no es, sí. Ya no es sorpresa. Está porque Oscar, ya sabes. Y pero voy a esperar. El ¿está llamado. Oscar? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿No te acordás de mí? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Vení chiquito, vení, 12 años. Esto es tuyo. ¿Y usted quién es? Esto es tuyo. Él es tu padre. Escúchame, si tiene ojos verdes y es rubio. Es igualito a vos. Que ver. Pero ay. Hace así, dice, virgencita. Virgencita, siempre. Bueno. Te traerá noticias increíbles que te romperán algunos esquemas y te obligarán a tomar una decisión importante. Y claro, es mío. Te haces cargo. No te acobardes y afrontalas. No, yo no voy a afrontar. Sí. Tengo que tomar una decisión. El nene chiquito, así, ¿viste? Bien. Sí. ¿Cuánto tiene? 20 años. ¿Cómo 20? Es decir, ¿cómo se llama? ¿Oscarcito? Claro, chiquitito como vos. Chiquitito. Bueno. Turenito. Oscarcito Turenito. Nuevas personas entran en su vida. Corre. Acéptelas sin recelos. Veo que yo soy medio así como... Sí, pero vos sos muy celoso. No, soy re celoso. A veces te haces celoso. Bien, recibe propuestas muy interesantes que puedes llevarlo a buen puerto. Mira, voy a navegar. O vas a hacer agua. ¿Por qué no? Mientras llegue al puerto está bien. Bueno, pero primero vas a tener que nadar. Bueno. O remar. Rebar mucho, como remó el otro día usted. Sí. Bastante. ¿Para qué se lo recordás? Ahora empieza. Porque ustedes no llegaron. Claro, bastante lento. Tengo los brazos cansados, pero vine hoy. Bueno, está bien. Necesita más momentos de cariño en su vida. Chicos, necesito cariño. Chicos, bueno, Pablo. Chicas, no, ¿necesito es... bien? Bueno. Yo no te puedo. Sugerencia. Una mano te puedo tirar. Espere, que tengo una sugerencia. Baja. Suba. Se hizo la película sola. Dígale hoy mismo a alguien que lo ama. Está bueno. Los amo, chicos. Los amo. Chicos, los requiero. Te haces así, golpecito al corazón y dedito. Ahí va. Sentimiento en esta semana, las personas sensuales quedan atrapadas en sus deseos. O sea, minga. ¡Epa! ¿Qué voy a hacer? Me sale así. Así, mira, escucha esto. Elegancia y encanto personal. Reforzado con espíritu intuitivo, a menudo indeciso y falto de coraje. Ah, bueno. Bueno. Cagón. Y bueno. Sí, bueno. Se irrita ante las pequeñas dificultades. Mirá, no me jodan, no, No me interrumpa. Calmate. Quieto, fiera. Mostrando su carácter de mierda. No, mostrando su carácter huraño e intratable. No, sos tratable. No creo. No sé. Bien. ¿Qué te pasa a vos? Bueno. Salud de la semana. Trabajo en la semana. La meticulosidad. Sí. Meticulosidad se dice. Puede ser obsesiva y perder parte de la efectividad esperada. Claro, la obsesión. Te mata. Claro. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi padecer. Aro. Bien. Nos quedamos. La vaca tiene ubre. Además de cuero. La vaca tiene ubre además de cuero. Yo quería inventar corpiños para vaca, no hay la misma vaca. Y pero no, imagínate no sacársela para dar leche con las ¿cómo hace? Y, pero se le ensucian todo, es antiestético. No sé, pero hay que inventar una cosa buena que es tac tac. Y van saliendo y los ganchitos. No, sale un toc que se baje. Una cosa no tan ¿alguna tan vez ordeñaron vaca? ¿Alguna vaca? No, me dasco tocar las tetas, me dasco de la vaca. No. Te dasco tocar las tetas que sonó mal. Sí. Está aparte cambiando son, rumbo. ¿Cuántas? En realidad hay que tirarse y apretárselas bien. Taca, ¿cuánta taca, taca, ubre tiene? ¿Cuánta teta tiene la vaca? Siete. Seis. ¿Cuántas tiene? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Allá en el campo. Entonces soy un obsesivo. Soy un vicioso sexual. Para mí eran seis, dice. Le metí a mano. ¿Dónde va? Usted le ve la teta a todos lados. Bueno, vamos. Aprende con facilidad y hace valer sus cualidades para la ciencia. Epa. Ahí ya está. Después tenemos una noticia que descubrieron. Mirá, dice que viaja en colectivo. Influyen fuertemente acontecimientos de orden colectivo que no pueden soslayarse ni predecirse. Y bueno, o sea, está bien. Ni hago así. Ni hago asá. Nada. Claro, porque es una cosa que no se puede. Salud. Que después vamos a hablar de esto. Bastante preocupado por la salud, la higiene y la dietética. Sí, yo me bañé hoy antes de venir. Y bueno, pero no quiere decir que te hayas higienizado bien. ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo me caía la ducha acá? ¿Viste que hay gente que no se lava la espalda? Yo tengo la manito esa de mono, ¿viste? Esa que te vendría que vendieron millones. La manito de mono abajo no tiene pelo, lo tiene arriba. Se la pasa al revés. Por eso le está todo arañado. Nada más que con la manito te lava la espalda, otra cosa, porque no te da cosa tocar. No y las uñas. De la manito, digo, ¿no? No, lastima. No. Pero bueno, no sé, ¿usted usa la manito de mono? No, yo tengo una, no sé cómo se llama, que viene con ¿es un trapo tampoco blanco? ¿Lo enjabono con jabón blanco? ¿Aloe vera se llama? No, puede ser, qué sé yo. No, bueno, una cosa dura María que tiene un palo. María del Carmen, aloe vera. Y te la pasás. Con un palo. Una cosa dura con un palo. Con un palo. No me acuerdo cómo se llama ahora. Mango se no aclare dice. Que un palo. No aclare que oscurece. Me baño con el palo, tú viste, queda limpita. Sí, creo que se llama aloe vera. Algo duro, no, chicos. Algo duro. Aloe sí, vera es una la planta. Cuestión que te... Sí, bueno, pero no una esponja, es una esponja dura. Esponja dura. ¿Dónde se compra eso? En la esponjería. En la esponjería. Bien, gracias por su información. ¿Son las esponjas de mar esas que parecen? No, tienen un nombre, ahora ya me voy a acordar, bueno, seguramente. No importa. Escuche esto. ¿Nueve y cuarto? Mire lo que me salió. Bastante preocupado por la salud, la higiene y la dietética, en algunos casos inclinado para acá. No, bien. Hacia prácticas vegetarianas. Fíjate, me encantó. Mirá vos lo el que otro día estaba tenemos esto aquí que después de después las 8. Después vamos a leer. Las 10 razones las 20... para ser vegetariano les voy a leer más yo adelante. Yo le voy a las 10 razones para comer carne. Bueno, vamos a ver quién gana. El otro día estaba agachado. Hay que comer carne, ¿o no? Sí, una no, vaca. No. La carne es mala. La carne es mala y aparte, pobrecito de los animales, no. Horrible. No. La carne yo es que mala. Tengo en que la ver. India no matan las vacas. Pero escúcheme, ¿yo qué tengo que ver? ¿Por qué? Lo de los animales. Una cosa es matar por el karma, por chicos, placer. El karma. Cuando matan a la vaca, la vaquita te mira y ahí genera un karma. Bueno, hay que comer? Vendarlas. Qué horrible. Me vendan los ojos y chao. Y la agarras por atrás. Este la mataban así con. Iban por el cosito ese así, caminando. Sí, corral. Y por el, claro, y había un tipo ahí parado. Disculpa, que le pega toing con eso, un mazo. Eso es el brete. El brete se llama, mirá como, pero mirá cómo sabe. Me tienen cansado, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir una cosa, a mí no me venga con cosas raras, ni el brete, ni no me venga con brete. Me metieron en un brete. ¿Y eso qué, hombre? Ah, es el corralito cuando va ahí y le meten el mazazo en la cabeza ahí. Pero ahora ya no dan mazazos a las vacas. No, ahora le pegan un tiro a la cabeza. Me agarran la cara. ¿Para qué va a sufrir? Claro, tum, entre medio de los ojos. No, horrible. Mirá para allá, le dice, mirá para allá. Aparte cuando matan y a los chanchos, ¿viste cómo gritan? ¿Quién? Los chanchos, los cerdos. Sí. A los cerdos los matan con el cuchillo justo en la vena acá de cosas. Yo de chica quedé traumada, un vecino... Mató un chancho. Pero y lo abrió y le cayeron todos los chinchulines y todas las cosas. Horrible, horrible. ¿Y eso es lo que tiene adentro el ser humano? Y sí, pero es totalmente horrible eso. Y el grito que pegó, me quedó ahí, viste, la imagen. Pero claro, lo agarró desprevenido. Si no, se la aguanta. No. Por eso come carne. ¿Sabés que los sordos no pueden mirar el cielo? No les da el cuellito. No puede, los chanchos y los cerdos no pueden mirar el cielo. Haga la muestra de mover el cuellito del cerdo. Me encantó. ¿Qué se viene? Bueno, el cerdo, eso es cuando llueve, ¿no? Que como dijo usted, que cuando llueve uno que cuando llueve. Cuando llueve. Usted dice así. Claro, ¿sí? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Cuando llueve uno se encoge de hombros. ¿Por qué? Si te vas a mojar igual. O caminas rápido. Si es lo mismo, te vas a mojar más rápido. No, si caminas rápido te mojas más porque la velocidad es relativa. Por eso, pero la velocidad absoluta. Y la inclinación del agua. Epa, está full. No, no cuento más nada. ¿Por qué el chancho no puede se ahoga cuando nada? ¿Por qué? Porque con las patitas chiquitas se arrascula y se descogota. Mirá vos. No se ría, que la verdad, ya en el campo nosotros investigamos todo, hombre. Sí, ya sé, pero yo soy un gaucho de ciudad, ¿vio? ¿Vio que le ponen a los chanchos? ¿Nunca le vio con el palo? ¿Con el palo atravesado en el cogote? Sí. Eso, qué cruel. ¿Para que no salten los alambrados? Sí, mira. Y si no se me escapan los chanchos. Si no, qué horrible. Sí, la culpa, este loco me va a matar. La culpa y por no, las dudas, ¿viste? La culpa no la tiene el chancho. Sino sí. Que le. Claro. El chancho tiene que comer bien. Y por eso es chancho. Por eso. Pero le pobres que animalitos. Y la oveja. La ovejita toda peinadita, bañadita con el monito. Sí. La, no, calentita. Calentita. ¿Cómo se llaman eso? Que se agarran así el pelo. ¿Cuál? Esos cosos que se agarran así el pelo. ¿Los ganchos, no? Sí, ni a gancho. Le ponen aquí. Claro, una... no. Sí. Oh, a las ovejitas. Qué horrible. Va, decía Gallego. Va, despacito, pero va, hombre, va. Hombre, sí, despacio. Hombre, que hemos cambiado de tono. ¿Usted puede hablarme algo en jeringoso? Claro, ¿qué? No había gauchos, había gaucho judíos, no había gauchos españoles. Sí. Sí, obvio. ¿Gauchotano? Sí. ¿Gauchotano? Gauchotano. ¿Gauchotano? ¿Sonó ¿Le saldría a usted un gauchotano? A ver, quiero escuchar. Y después lo escucho. Vamos a ver si practicamos, qué sé yo. Sí. Hay que practicar eso. Menos ahora voy a es una mezcla muy rara. Podemos hacer un gauchotano. ¿Sabe que hay unos carteles en las panaderías en Capital? 2 pesos con 50 vale el pan. ¿2 pesos con 50? Sí. Flautita, ¿cómo es que dice...? Miñón, no, flautita francesa, no sé, una mezcla baguette, de dos. No. No, pero son dos panes distintos. Claro. Y si tiene este pan, no tengo, el cartel lo tengo. Pasa el inspector y si no tienen el coso, te hacen un bolón. Y no existe ese pan. Aparte, los panes baratos porque tienen un, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no, es porque le ponen no sé qué cosa que hace mal. ¿Viste? Ojo, buena información. No sé qué tengo, cosa le ponen, ojo. Buena información la tengo yo, ¿viste? Bueno, en el mercado central está 3 pesos. Estaba 2.50, está 3 pesos. ¿Tenemos pan. Tiempo para un tema? Sí. Sí, sí. Mate. Vamos. Mate. Vamos a tomar mate. Lo tienen afuera ahí el termo. Olis. Hola, lindo. Hola, Rasta. Rastafari. Qué rasta que tiene. Bueno, vamos a escuchar. Este es un tema grabado hace aproximadamente 35 o 36 años. De un grupo que solía tocar por aquí, por esta zona, Moreno, Merlo, Paso del Rey, Rodríguez, qué sé yo. Por todo, zona oeste. Se llama Gólgota el grupo y se llama La Canción del Rebelde, del cual yo era la primera guitarra. Bien ahí. Vamos a escucharlo. Vamos, sí, claro. Y después me le pega al otro, ¿vio? ¿Me le pega? Sí, le pega al otro. Ven juntito. Chao, hasta luego. We'll be right back.

deja un lugar, hermano, para un minero más que ha venido a cavar las paredes de cal, buscar riqueza en las rocas para poder cenar el maíz, hermano, nos dejaron llorar en las manos de bar, el machete y cortar el dar zafra las cañas para un invierno más. Sangre llevamos que reclama paz, mi lengua es virgen, aún suena capaz de cultivar la luz, de cantar libertad, americanos, indios sin prisión, nuestra cultura, nuestra tierra, el sol, llaman por el honor de ser auténticos, busca un lugar, hermano, donde poder sembrar la tierra, buscar el trabajo y la sal, y ser hombres sin escudos para poder llevar esta cruz. Ya sabes cuánto cuesta salir de la organización de minas de carbón. El árbol ya está maduro, no lo dejen pudrir. Sangre estamos acéfalos de música de invierno, así que seguimos con California Somnolienta y en primavera vamos a elegir algún tema de Thalía, Bonavena, qué sé yo, Bonavena. Sí, me gusta Bonavena. Digo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, escuchamos a Contraluz. Mi chica de humo, vamos a poner. Mi chica, qué lindo tema ese, ojo, pero está bueno, está bueno. Mi chica de ¿puedo decir algo? Sí, diga. No, lo que escuchamos fue Contraluz, un grupo de los 70s, mitades de los 70s. Indios sin prisión, se llama. Es una historia de los indios que trabajan en las minas, tanto de carbón, de plata, de todas las épocas, dedicado a nuestros hermanos chilenos que están ahí, 700 metros bajo la tierra, esperando que los puedan sacar de ahí. Están haciendo dieta, seguimos con la dieta. Van a hacer una dieta especial porque supuestamente lo van a subir por un cilindro, no sé cómo lo van a hacer, pero va a tener 60 centímetros. Ay, no te la puedo. Sí. Bueno, así es la lucha de... Bueno. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Sí. Alguien se tiene que llevar el dinero que sale de ahí. Sí. Y no, sí, aparte de ahí abajo tiene que ser una dieta rica en carbono. No, mucha agua. ¿Sabes la que nos vuelven son las palomas? Inteligente, ¿no? No, sí, muy bien. Yo que están mandando palomas. Yo el otro día contaba, discúlpeme, vamos. Y él sigue tirando. A ver. ¿Qué paloma? Están mandando paloma. ¿A dónde? A donde están los mineros. ¿Para qué las mandan? Y nos vuelven. Y claro. Hambre. Pero esto es cierto. Se sigue usando todavía en las minas el pajarito. ¿El pajarito? El pajarito. Uh-huh. Con el pajarito se... ¡pum! No hay oxígeno. No hay oxígeno. Lo más efectivo que es el pajarito. No. Ahora, ¿se muere así o hay un...? No, por ahí se va diciendo... No, había que aire, dice... No, no, ve que el pajarito se desmaya. Cuando se cae así, le dice, van a soplar el... Sí. Ay, es mentira, no, eso. No, mentira. Pero yo, mi madre lo hizo. Y no me digas que revivió. Sí, así es. Sí, salvó como se levantó el pajarito. Dijo, un poco, o sea, hacía el muertito y dijo, dale un poquito más. El nuestro dijo, un canarito. Sin un café, dijo antes, ¿viste? No, lo mismo que el burro. Una cosa, voy a contar una anécdota. Lo mismo que el burro, me interesa. Hablando de, pajarito. Si quiere hablamos el burro después. No. Hablando de animales. Resulta que este pajarito, tenemos un canarito. Sí. ¿No? Cantaba un poquito así. Pero cuando llegaba, antes de que llegue el colectivo a la esquina de casa, que vivíamos a 50 metros de la esquina de casa, sí, el pajarito se ponía a cantar. Un canarito amarillo. ¿Quién era el que llegaba? Mi viejo. Y mi viejo le decía pipi, pipi. Bueno, no sabe silbar, yo tampoco. Entonces le decía... Ay, lo despeinaba todo. Sí, pero esto es... Súper inteligente. Se ve que sí, qué sé yo, no sé. Uno cada 2 millones, 10 millones, un pajarito así, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchos pajaritos que le chifla y todo y no sé. No, no pasa nada, no. ¿Qué querés? Depende la raza, ¿se dice el pájaro o la especie? La especie de pájaro. Una especie de pájaro. Sí, canarito, el cornalito, sí. El único pájaro que se llama a sí mismo es el tero. Todo el tiempo dice tero, tero, tero, dice eso. Está como loca. Los gansos son jodidos. El tiro... Los gansos son bravos. Me atacaron una vez. Claro, son gansos pero no tontos. Ahí viene el bobo. El tiro. Vamos, mira, hay otro de nuestra especie. Pum, pum, empezaron. El tiro es el timbre del campo. Lo que pasa es que iba en bicicleta. Andaba en bicicleta. Andaba, viste, iba en bicicleta. Y me atacaban. Quin, quin, quin, quin, yo pensé que ganso. No, no, bueno, los gansos los usan como en el campo como perros. Te avisan quién entra. Sí, no, sí. Ese es el tero. No, también no, el ganso. También, pero el ganso. Aparte se lo come. ¿El tero es fiestero? No sé. Sí. El tero, por lo menos rima. El tero anuncia. El tero anuncia. Bueno, rellena un espacio. Rellena un espacio vacío. Bueno. Los teléfonos. Después está el teléfono. Tonto también, que el tonto. El tonto sí, es más jodido. Es más jodido. No te digo el idiota. Bueno, 466-6559, si querés salir al aire y hablar de algo. De algo. De todo algo. Suma, chicos. Todo suma. ¿Algún regalo que quieran recibir, que vamos a elegir? Todo resta. ¿Qué? Ahí. Ahí todo resta. Tírate al aire. Producción. Producción. Y mensaje de texto al 1561-540359. Dale, comunicate ya, manda un mensaje, decinos qué quieres saber y nosotros te lo vamos a decir porque tenemos la computadora que sabe todo. Nosotros no. Y leemos, tratamos de leer bien. Más o menos. Más o menos. Hay punto, vamos para abajo. Vamos a un poco a lo que esta muy chica bien se dedica. Lo que no me se dedico. Estoy yendo, mira, voy por la vida tratando de que la gente sea vegetariana. Chicos, ahí atentos. No, me dicen. Pero ni siquiera escuchar. ¿Vegetariano? No. Bueno. 10 razones para ser vegetariano. Eso los voy a recalcar toda la vida. Uh-huh. Empezamos con la número 1. Y... Empezamos por la número 4. No, no, empezamos por el 1. Empezamos por el 1 como para ir prolijitos. Usted tiene los papeles. O sea, hay vegetarianos enteros, vegetarianos medio, vegetarianos y no vegetarianos. Hay vegetarianos culposos, que son esos que dicen, hay un poquito de carne comí porque esos no son vegetarianos. Esa la conozco yo. Sí, esa la conoces. Yo soy vegetariano y me como una barrita de chocolate. No, pero hoy me como un choripán, claro. Lo como con culpa, no. No. ¿Hay chorizos de vegetales? Obvio, hamburguesas vegetarianas, patis vegetarianos, todo lo que quieras. Salchichas vegetarianas también. Yo la milanesa de soja no la puedo ver más ya. Pero no tenés que ver, la tenés que comer. Depende cómo la cocines, ojo. A ver, que voy, ¿qué vas a hacer? Mete milanesa de soja. Al horno salen resecas. Al horno salen resecas. Ese en un poquito de aceite. Una galletita marinera. Claro, tenés que tomar mucha agua. ¿Para qué? Y por la, si te la hacen seca, tenés que tomar agua. Vino. Vino también. Bien. Bueno, arrancamos. No, número 1, 10 razones para ser vegetariano. Vamos. Atentos. El vegetariano no toma alcohol. Sí. No, que no. La uva no tiene. La uva es no natural. Tiene, claro. No, la uva que... no tiene papá ni mamá. No sea malo. No me acordé de eso. No hay que comer nada que tenga ojitos. Ni pollo, ni pescado, ni carne. ¿Pollo tampoco? No, yo no como nada de eso. ¿Pescado? ¿Es no tan bueno para la salud? ¿Para la salud? No es, tan, no es todo lo que se. No. En realidad es legumbres, verduras y frutas. Con eso vivís perfecto. Uh-huh. Si no, mira, bueno, no estoy viviendo. Y Eva y Adán. Y claro. Y comía manzana. Comía manzana. Ah, no, manzana. Bueno, manzana no, no pero última se la comieron igual. Se la comió sí la manzana. Y sí, otra fruta también. Me comí una manzana. Empiezo, así vamos. Sí. Y después ahí salió la goma Eva. ¿Por qué la goma, Eva? ¿Qué hizo Eva para que salga? Se ve que tenía buena goma. No sabemos. En los años 70 se llevaron a cabo numerosas investigaciones que demostraron que las dietas de bajo contenido graso previenen las enfermedades cardíacas. Eso es bueno. La dieta vegetariana posee estas características, pudiendo además revertir dichos males. Ya empezamos bien. Uh-huh. ¿O no? No. Sí. Imagínate bueno. Lo que prevenís. Dale. Dos. Las grasas vegetales polisaturadas tienden a disminuir la presión arterial, mientras que las grasas animales las eleva. Es verdad, por el colesterol. Claro. La vaca tiene ácido úrico. ¿Y cuándo? Las carnes. Cuatro úricas. Cuatro. No, no, y nosotros ubres. Tenemos ácido úrico y tenemos que despedir. Sí. Entonces, adiós, le sumás el ácido úrico de la carne y nada, no terminás despidiendo nada. Entonces, ahí empiezan todos los problemas. Vamos con la número tres. Es una buena medida para prevenir el cáncer por la cantidad de fibras presentes en la alimentación vegetariana. Al facilitar la expulsión de los residuos alimenticios, se eliminan las toxinas, previniendo así el cáncer del colon. ¿Mm? No. También hay muchos vegetales como el brócoli, repollitos de Bruselas, la coliflor, el ajo y otros que contienen alimentos anticancerígenos. Y usted le dice, hola mi amor. No. De un repollito, en realidad el ajo lo puedes consumir a la mañana, un diente de ajo entero, te lo tragas con agua y eso empieza a generar... ¿Con la cascarita rosa no? No. Lo pelás, le sacás lo verde de adentro, que eso es lo que da el aliento. Exacto. ¿Es así? Es así. Después de 10 días deja de despedir el olor. 10 días empezás a comerte, tuc, te tragas un diente de ajo. No. Sí, sí, sí. Un tuc tiene que ser. Tiene que ser un tuc y tratás de agarrarte algo porque si te quedas, viste los ojitos. No. Hace bien el ajo. El ajo cura. ¿Qué me cura, por ejemplo? Te genera anticuerpos. No, en realidad sí, anticuerpos. No eleva el. No. No, lo que te eleva es el coco con la nuez. Coco con coco nuez. Coco molido con nuez. Cáscara y todo le mando yo, ¿eh? Así lo viste. Sí, no. Sí. Pero vos necesitas, no. No, vos sí, tenés que rayar. Con la cáscara te pegás, pero el otro lo tenés que tomar. Deportá, hijo de... Dale, vos. No. Después tenemos número 4. La pasta sin carne contiene gran cantidad de carbohidratos y es el alimento preferido de los corredores porque produce una energía lenta y sostenida sin exceso de grasa o de calorías. Unos buenos ravioles. Y le pones un huevo. Suplantás la carne con un huevo. ¿Duro? Duro, lo hervís y después lo metés al tuquito, ¿viste? La salsita que preparás y eso suplanta la carne. Picadito, picadito, picadito. Picadito, picadito puede ser. No te lo comes entero como quieras y lo puedes tragar. No, entero. ¿Cuánta gente que juega el huevito y se lo toma? Sí, también, sí. Pero antes, Rocky. Antes tenés que ver que no esté podrido. Pero el huevo tiene papá y mamá. No. Si lo dejás un rato, le salen ojitos. En realidad, el huevo que consumimos es el huevo que no... O sea, que la gallina no fue pisada. ¿Y de dónde sale? No. Los pollitos salen de las gallinas que fueron pisadas por su gallo. Me da una docena de huevos que no lo hayan pisado. Y no veo que están todos sanos, hombre. Claro. Eso sí, si no, están no, sanos. Los huevitos si usted que comemos pisa es un huevo, es como que revienta. Pero bueno, ahí tenemos una data para suplantar la carne en la pasta. Bueno, dale. El huevo. Está bien. Número 5. Mientras más frutas, vegetales y cereales coma, mayor cantidad de nutrientes tendrá su organismo. Una dieta vegetariana variada y debidamente equilibrada aporta los niveles necesarios en nutrientes que su organismo necesita. A la mañana, jugo de naranjas. Siempre te digo, en ayuna, jugo de naranjas te genera la glucosa, fructosa al cerebro y estás hasta el mediodía con todas las pilas puestas. Ahora, yo le hago una pregunta. Soy diabético. Lo pongo sin azúcar. No, pero vos no podés consumir naranja, sí. Sí, de azúcar natural. Y bueno, en realidad es natural, no tienes que poner azúcar ni edulcorante, te la tomás así. Le pongo así un poco de vino. Unos buenos pomelos. Le pones y abrís vodka, ¿viste? Un trapiche. Unos buenos pomelos. Unos buenos pomelos bien ahí. Unos buenos melones. Bueno. No, el melón no me gusta. ¿No te gusta el melón? Con jamón, horrible. No, me gusta el ananá. El ananá con... Palmitos. No, el ananá... No. ¿Puedo decir que si van a adivinar ustedes, me gusta toda la noche. Bueno. A ver. El ananá con jamón crudo. No. No, pero estoy hablando de razones para ser vegetariano. ¿Te vas, Leo? Un becho. Un buen melón con una lechuga arriba. Un buen melón con una lechuga arriba. No me gusta el melón, por más que ni un caramelo de melón le como. A mí me encanta el melón. Melón me gusta, los melones me gustan. ¿La sandía? También. Mucha agua tiene la sandía. Con cuchara lo comen los santiagueños. ¿Sí? Con cuchara la comen los santiagueños. ¿Ah, sí? La sandía es medio un tema, porque tenés que estar escupiendo. Y si no... O sea, es así. Discúlpeme, yo compro la sandía, le saco el corazón, lo demás lo tiro. El que tiene plata hace lo que quiere. Está bien, está bien. La cáscara tampoco. Qué no, dura la cáscara se lo de los chanchos. Bueno. La cáscara para los chanchos. Mirá, no sabía que será. Sigo, bueno, les interesa. El postre. Y para el la gallina, postre. Para la gallina. La número 6. Sí. La dieta basada principalmente en cereales, vegetales y frutas ayuda a controlar la diabetes. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Lo leo de vuelta porque sí, estaba medio disperso. Sí, estaba pensando en la el jamón dieta, crudo. Sí. ¿Viste cómo te conozco? La dieta basada principalmente en cereales, vegetales y frutas ayuda a controlar la diabetes. Mirá. Bueno, ¿me traes una receta con eso? ¿Tiene te receta? Voy a traer, sí, vos sabés que sí, te voy a traer recetas. Tráigame. Vamos a ayudarte en ese tema. Tráigame. Los asiáticos y polinesios llevan una dieta similar. Que se jodan. Y los casos de diabetes entre esta población son raros, pero cuando adoptan el modo de alimentación occidental, los casos de diabetes se vuelven más numerosos con las complicaciones frecuentes, como la arteriosclerosis. ¿Eh? ¿El qué dijo? ¿Qué? La arteriosclerosis. Es lo que tengo yo. ¿Es lo que tenés vos? ¿Te acordabas de eso? No. Así que bueno, ¿quieren que siga o seguimos sí, en un... ¿Cuánto número vamos? ¿Falta mucho? Es la número 7. Listo. Es rapidito. Bueno. Los platos basados en vegetales son más económicos. En cuanto a los costos de las frutas, piense que se está ahorrando las cuentas médicas. Sería disperso. Sí, no, no, cuentas médicas, eso me interesa. Cuentas médicas, o sea, ahorrás un montón. Claro, número 8. Claro. Las pastas y cereales son buena fuente de energía, recomendada sobre todo por los atletas y físico-culturistas. Ahí entran ustedes. Para construir músculos y aumentar la resistencia. Contra lo que generalmente se cree, la dieta vegetariana no es pobre en vitaminas. No, no, yo nunca dije eso. Y proteínas. No. Están muy equivocados. ¿Creen que no tiene proteína las verduras? Sí, las legumbres. Yo voy a cambiar. Ya me lo dice ahí en el horóscopo. Voy a conocer a una persona que... Es eso. Es una señal. Yo traje esto. Lo que pasa es que la mayoría de la gente es vegetariana y come... ¿Qué come? Ensalada. No, eso no. Tenés que hacer... Porque si no, no tenés los nutrientes necesarios ni la vitamina necesaria. Lenteja, porotos, garbanzos. Ah, pensé que me decía a mí. Lentejas, bueno, lentejas escuchan. 9. Aumentará sus conocimientos en nutrición al tomar interés en cambiar sus hábitos alimentarios y recurrir a la literatura existente sobre vegetarianismo. Epa, ¿qué pasó ahí? Pan se puede comer, ¿no? Sí. Pan con harina integral. También, pues se la recomplico, ¿no? ¿Por qué integral? Si la harina no tiene papá ni mamá el trigo. No, un par de rodajas. Igual que el azúcar, en realidad el azúcar. El mejor azúcar es la negra. El azúcar negra es la mejor que podemos... La negra siempre. Es dulce la negra. Es re dulce la negra. Es dulce, querendona. Bien. Número 10, sí. Y con esto me despido. Dale. Es una alimentación completa porque todos los nutrientes que el organismo necesita se encuentran en el reino vegetal. Las vitaminas, los aminoácidos y los minerales están presentes en los vegetales, chicos. O sea nuestros prehistóricos hombres... Sí. Sí. Se equivocaron. Empezaron a comer carne así, cruda. Y así le fue, claro. En vez de seguir comiendo dátiles, sí. Claro. El león. Raíces. El león. El león. ¿Qué el tiene? León mata para comer. Y pero mata animales. Sí. ¿Por qué no come una zanahoria como el conejo? ¿Y por qué nadie le leyó esto? Claro. Si escucharan la neurona, en muy África. Bueno. La gallina come maíz. Maíz. Maíz. Después tengo un chiste. Hay animales vegetarianos. De caníbales vegetarianos, pero no lo voy a leer yo porque soy malísima leyendo chistes. Bueno, caníbales vegetarianos. Ahora vamos a ir a. Ahora vamos a ver eso. Vamos a un tema ahora. No, vamos a un tema. ¿No? ¿Te parece? Bueno, vamos a un tema. Dale, va. Vamos a un tema musiquente. Vamos a un tema musical. ¿Cinco? ¿Cuatro? Me parece que hay mensajes de texto en espera. A ver, ahora vamos, ¿por qué no la lee? Ahora vamos a ver la música y después dale. La leemos. Esto es... ¿Por qué no me pone la música? Yo cuando digo música, usted tiene que poner música. Pero yo no tengo dos manos nada más, ¿me entiendes? Bueno, use una. Estamos escuchando Aquelarre, Árboles Caídos para Siempre, de su disco Siesta. Escuchen, toda música nacional, ¿eh? Bien. Dale. Ese dolor siguieron trabajando. se ha visto proyectar el miedo en las esquinas de la tierra. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Señoras, señores, teléfonos. Teléfonos. Para comunicarte y salir al aire, 466-6559, o nos puedes enviar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Exacto. Bien, tenemos un mensaje yes. de un vegetariano. Dice, bien, yo soy, claro, yo soy vegetariano, no tomo alcohol y soy alérgico al ajo. Aparentemente quiso decir es todo un lío o algo así. Está bien, no consumas ajo. No sabemos quién es, pero no importa. Pone Juancito de la Perlita. O que salga al aire y que me diga si quiere qué comidas también el... También podemos darle... A ver, 466-6559 que cuente alguna receta vegetariana, si se anima. Una buena salchicha de una soja. Una buena salchicha de soja. Sí, ¿por qué no? Tofu. Tofu. Ah, pues bueno, también. Tengo un mensaje en mi teléfono particular de Luis Rayo, que es mi hermanito. Sí. Me está escuchando desde Parque Patricios. Un beso, Luis. Desde Parque Patricios nos están escuchando. Qué bárbaro. Muy bueno lo de Aquelarre. ¿Y lo de vegetariano? No, no, a él le gustó el tema, él es músico. Luis, y te mando Luis. Un beso, Luis. Sí, pero ¿qué no pasó? Come, no come. Sí come. ¿Es carnívoro? Yo come estuve... carne, claro. Le voy a decir una cosa. Yo estuve en Mar del Plata en marzo. Sí. Fue en abril. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Nancy, por estar ahí. Y yo canchero. Yo, como la señora es vegetariana, sí. Y ahora te voy a llevar a comer restaurante vegetariano y vas a reventar. Vas a ver. ¿La llevé? ¿Y? A comer rabanito. No estaba más, está cerrado. No, quedaste... Como el Lord. Sí, ¿dónde está ahora? Yo no quería... tengo un quilombo barco. Pero mira, fuiste al mar, algas. Empezaron pero, a bueno, comer no ves que está cerrado. Claro, pero el único restaurante vegetariano que había está cerrado. Y era culpa tuya, era culpa tuya, Pablo. Y a lo mejor era el día del vegetal. El día de la zanahoria. Zanahoria. Claro, ¿qué se come de la zanahoria? ¿Qué comemos de la zanahoria? A ver si saben. ¿Qué comemos de zanahoria? Claro. La raíz. Bien, ahí. El tubérculo. ¿Es un tubérculo? Me pensé que iba a quedar como una genia y Oscar... No, bueno, perdón por pensar. Perdón por pensar. Perdón por saber, chicos. Ay, chicos. ¿Qué temperatura tenemos, Pablo? Usted que tiene mejor visión de ahí. Saca el dedito afuera, tú. 12 grados, dos décimas. Viento nor-noreste. Nor-noreste a... ¿Cuál es? Héctor, fuerte. ¿Y Héctor Pascuales 12... cuánto? Pascual no vino. No vino Pascual. No, Mega Hair. Bueno, Mega Hair. Sí, mira, ¿qué, ¿no? ¿Qué es esto? 90.1. Mega sí. Hertz. ¿Qué Mega son Hertz? Los megahertz? FM. La frecuencia es una más. Señal, es una frecuencia. Sí, sí. No te habían aplicado. ¿Viste la cara? ¿Cómo levanta la ceja cuando sabe? Como, sí. Ay, chicos, esto lo sé yo y ustedes me cansa, no. Me ¿quiere explicar lo que es un Mega Hair? Mega Hertz. Me gusta decirlo, Mega Hertz. Mega es de Mega. De la radio. Kilo. No, Kilo Hair, Mega Hair. Claro. Desde un millón ya. Millón ya. Usted no estudió las unidades en la escuela que sí. Le decían gramos, centígramos. Sí. Ese día falté. Decaedro. Mire qué palabra le digo. Decaedro. Mire usted. Decadrón. No. El decadrón. Megatron. ¿Qué me vuelve? DKW. Impresionante. La reunión. La reunión. Andaba a mezcla con nasta y aceite. ¿Con nasta o nasta? Nasta y aceite. Nasta era, no era nasta. Antes había nasta. En ese momento era nasta. Antes había nasta. Como la nastalina. Nasta. Qué rico olor a la nastalina. ¿Cuándo llega Santa Rosa? No, es a viejo eso. Pero ahora, sí, se sigue usando la nastalina. Escúcheme una cosa. ¿Qué hora es? Y 29 y 30. Y 31. Acá dice. A ver. Porque dice Nancy, de nada. Bueno, Nancy. Bien, Nancy, no hay por qué. De Parque Patricio. Y, a ver, dice, soy vegetariano y carnívoro. Como él debe comer lechuga. Claro, ¿eh? En asado realidad se come un bruto asado con tres hojas de lechuga o un tomate al medio. Claro, ya cumplí con el universo. Dice acá, no, esto es lo que me piden, es un vergonzoso. A ver. Nancy pide, pasé un tema de locomía. Qué buena onda. La locutora, dice. Bien, Nancy, te quiero. Y voy por el tema de Locomía, me encanta. Vamos. Me gustaba Carlos, a ver si Nancy se acuerda. Carlos de Locomía, el más lindo, el más lindo. Tenía, yo siempre no sé, así. Tenía las cejas más altas que Hernán Caire en este momento. No, Hernán Caire está quedando. Hernán Caire no sé qué se puso, se fue de... Mucho viento. No, mucho, no, pero mucho. Yo creo que se pasó ya demasiado. Es más, la levanta más que Pablo cuando dice algo interesante. Levanta las cejas. Ah, sí, ¿a vos, sí. Por el asombro. Pero bueno, ahora tienen contra mí. Como no nos miramos nosotros. No se miran, ¿por qué no se miran? No hay falta. No hace falta. Ahí no hay falta. No hace falta que nos miremos. No hace falta. No. Por eso quiero... se tocan. Claro, déjame hablar. Déjame dar la punta. No, el toqueteo. Juego de mano, juego de villano. Sí, señor. Los que se pelean se aman, empezamos. No empezamos a filosofar sobre esas cosas. Vale, yo me peleé toda la vida. Más vale el pájaro en la mano que sin volando. Sí, hay que agarrar un pájaro. Ese dicho es para... ¿Cómo agarras un pájaro? Yo nunca pude agarrar una paloma en la plaza. Es una metáfora. Ya sé, pero una metáfora traída de dónde. Yo me la imagino usted agachada, buscando una paloma. Y lo negro... Bueno, vamos a la tanda, por Dios. Vamos a la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la... Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes, viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor?

Pilla. Igual te das cuenta la cara del que está haciendo. Porque no, te queda así medio quietito con la orejita para atrás. Sale una aureola. Yo he visto gente que ha llorado. Azul. Sí. Ese es el mío. Sí. Y usted ve la cara de satisfacción y una lágrima corriendo. No puedo, chico, no puedo hacer todo. Y después, otra cosa que es hacen. Mujer. ¿Vos te das cuenta en la playa cuando van las señoras mayores? Que van juntitas caminando, mayores, calcula un 60 para arriba, van, se acercan un poquito, entran y se ponen las dos charlando y después se tiran agüita. Se agachan así, se agachan un cachito. Y que salen echándose agüita por los costados. Bueno, esas fueron a hacer su pichingui. Son un chancho. ¿Y por qué en la playa cuando te metes al mar te llega una oleada calentita y vos ves la atrás? Eso es verdad, ¿viste? De a rato te viene un agua tibia y vos decís, uy, qué copado. No, y vos ves el otro, viene caminando. Y los chicos, viste, agarran la bolita y escupen el agua, claro. ¿Qué? ¿Tenés un no es lo mismo? Sí, no es lo mismo. Espere que tengo un mensaje. Espere que tenga. Esto parece una carta formal. A mí me gustan esos mensajes de texto formal. Ya me asusté, cuando dice señor Rayo, ya es como. Es personal. Como es una declaración. Señor Rayo Oscar. No, dos puntos. Bien. Me dirijo a usted con el fin de comunicarle que, habiéndome hecho acreedor de un CD por participar en vuestro programa hace dos semanas atrás y queriéndome hacerme del mismo en varias oportunidades, jamás pude. Es por esta inquietud que me pregunto. ¿Qué zapa con el disco? Venía bien hasta el final. Claro, Neurus, está firmado por Neurus. Ah, Neurus, un beso a Neurus. Sí. Yo lo he traído. La semana pasada no pude traerlo por obvias razones personales que no pude. No iba a venir, pero bueno, vine esa media hora que vinimos tarde. Casualmente nos encontramos y dijimos, vamos a hacerle la gamba a Pablo. Vamos a hacerle, está solo el pavo. Mira que yo no hablo porque estoy recaliente. Bueno, así que el disco está acá. Ah, ¿está acá el disco? En los estudios ya lo traje. Es más, hoy está al lado mío, Neurus está acá, lo estoy cuidando. ¿Neurus está al lado suyo? Neurus está al lado mío y el disco está en la casa esperando que... Usted está loca, sabe que está media como loca. Sí, sí. Ve gente. Sí, pero me gusta que sigan mandando mensajes de texto al 1561. El disco está acá. Está acá. El 1561-5403-59. Y si te animás a salir al aire, 466-6559. Y la neurona, la 90.1. Okidoki. Bueno, acá nos mandó saludos. Pero saludos, neuronas. Estaca está mal, porque estaca, vos le decías Drácula y estaca. Y se va Drácula corriendo. Se muere. Bueno. Sí, se asusta. Ese que usaba la bala de plata, ¿eh? No, ese es para el hombre lobo. El hombre lobo. Ah, bala de plata. Ah, la bala de plata. Uh-huh. Aú. La loba. Lobo en París. Ah, mira, y la estaca era para Drácula. La estaca era para Drácula. Qué cagazo cuando abrían los cajones así, le clavaban, viste. Él no, porque estaba dormidito así. No, te daba miedo verlo. Ah. ¿No? A mí, yo era chiquito. No. Acá, justo acá. Eso. Claro, en el medio del chope, el pecho. O en el corazón. Sí, el corazón. Ah, bueno, corazón. Es verdad, el corazón está en el medio, no está a la izquierda. Bueno, pero está uno más medio. O menos, acá está el corazón, yo le doy. Llevo dos le o tres estacas. Varias veces estacas. Claro, exacto. Bueno, pero igual... No es lo mismo la tormenta que se avecina que la vecina se atormenta. Uy. Tenía que nombrarla, ¿no? Ay, la puta madre. No. ¿Qué pasó con la vecina? Y ahí hay que tocarse. Ah, bueno. Ah, no, yo me toco al revés. ¿Qué se toca? Perdón, es que alto reflejo. Te vi, me toqué, ¿viste? No, me susto. ¿Vio? Usted la nombró. Bueno, señoras, señores. Ah, tormenta la que canta. Vamos, llegamos. Lo único que falta diga crótalo y ya está. Es mala suerte nombrar la mala suerte. Ah, sí. No sabía. Lo sabía en el ambiente artístico. No. Igual que ponerse algo amarillo. No, eso amarillo, es para no, el teatro. Eso es para el teatro, bueno, en realidad. Ambiente artístico. Bueno, ambiente artístico. Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? No puede decir crótalo tampoco. Va, crótalo sí, no puede decir lo otro. Y silbar tampoco, creo. ¿Silbar qué? ¿Y si el personaje tiene que silbar, qué hace? No silba. No silba. Dice, acá viene el silbido. Acá silbido. Ruido de silbido, no. Ja, ja, ja, ja. Todo aplaudiendo y bueno. Hay muchas cosas así. Che, espectáculo de box. A ver. ¿A usted que le gusta el box? A mí me gusta el box. Lástima que se pegan, pero me gusta. Muy violento. Es un deporte violento, sí. La mole mole. La mole mole. Me va a dejar hablar. Se peleó con Ford. Sí, un puterío. No, el sábado 4 de septiembre. Sí. Espectáculo de box en la Sociedad de Fomento Villa Enita. Villanita. Mira, tenés que ir, Villanita. Nunca fui. Soldado Toledo y Zarratea. Grandes revanchas, ¿eh? A partir de las 21 horas pueden ir llegando. Ahí va así a haber... El sábado... ¿Apostar? ¿Se puede apostar? No, querido. No, pero después hablamos. Sí. Eso es una sociedad de fútbol. No puedo decirlo al aire. Eso pero por... mira mi gesto. Sí, apostar. Apostale. Eso va por izquierda, querido. Este va para atrás. Este, le rompemos claro. las piernas antes que claro. Te tengo, queremos ver firme la sociedad de fomento. Sí, señor. Porque soldado Toledo, firme. Bien ahí, bien ahí. Papá. Y muy posiblemente en septiembre, Gólgota. No. Sí. Toque en el 6P. ¿Qué es 6P? ¿Qué es? 6P. Acá está. ¿A dónde viven ustedes? Bueno, este vive en Merlo, pero. ¿Usted es de Moreno o no? Pará, ¿dónde dice? No, el CCP no. Ah. CP Rock. Ah, bien. Bueno, voy. CP Rock. CP Rock. Próximamente vamos a estar avisando. Si me dan entrada, las venderé y si no, las regalo. Bien. Eso no, o sea, ¿qué día es? Podríamos regalar entradas. La fecha vendría a ser el viernes 17. Para que la gente no salga. De septiembre. Vamos a estar ahí, vamos a estar. Espero. Vamos a llevar banderas. Sí. No hicimos el trapo. ¿Hicieron el trapo? No, yo tengo de piso en casa un montón. No, qué feo. Qué feo una cosita así, de un metro y medio. Pero trapo de piso. Trapo de piso. Sí, bueno. No, yo te hago una bandera, me pongo una remera, me subo a los hombros de alguien, me saco la remera y te la revoleo. Te hago todo el show. No. Sí. A ver, ¿qué dice ella? Sí, no, aquel está. No, este. Sí, este sí. No, aquel no va a decir nada después de 10 años. De 10 años. De 10 años. De 10 años. Las S me las olvidé en casa, ¿verdad? Este es un degenerado. Me parece que sí. Bueno, vamos a... No te metas con el staff de la neurona. Con el staff. Él es parte del staff, lamentablemente, lo ligamos. No, acá de la conducción, no con el stup. No, no. Mira, no, lo saca del aire. Te va a sacar del aire. Mirá que le... Habla. No, le sacaron el micrófono, bien. Me sacó. No se sople el micrófono. ¿Por qué es mala suerte? No, porque se llena de saliva. No, porque se apaga. Se llena de saliva. Si lo soplás, se apaga. Vamos a escuchar un tema ahora de Ricardo Soule. Ah, pensé que era Montana. Hacerme yo también, adelante. Arjona. No. Chicos, Arjona, yo, escúchame. Pingüinos en la sangre, en mi cama, en la... Yo, que estoy lleno de pingüín. Escúcheme, vamos a escuchar a Ricardo Soule, cantante, compositor también, que estuvo obviamente en Box Day. Un tema que se llama Gabriel. Ayer lo escuché y me puse a llorar. Mi hijo se llama Gabriel. Es la canción que me hubiera gustado componer. Bueno, a mí me gusta, qué sé yo. Vamos a escucharlo, vamos. Disfrutarlo y sean felices, no chupen, qué sé yo. Dale. Thank you. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, acabo de recibir el llamado. El llamado, mira, hoy funcionó rápido, ¿eh? Esto es fundamental. A veces funciona. ¿Y a veces? Y a veces no. No. No. Hoy sí. Que a veces funciona, sí. Mira cómo escribí country. Fonética, escribiste fonética, como suena. Claro. Country. Country. Sí. Bien con la Y, por lo menos en una le pegaste. Y latino hubiese sido ya desastroso. Y espantoso. Country. Can es perro, ¿no? Sí, tres perros. Claro. Country. Claro. ¿Viste? Impresionante. Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Ahí una tenemos. Noticia. Título no tenemos. Título sí tenemos. Léalo, ojo léalo. Cómo lees el bueno, título, ¿eh? Léalo, no sé, dígame el título, ¿no? Sí, pero no hace falta, léalo. ¿No? Léalo de acá, léalo. Bueno, un hombre que estaba siendo ingresado a la cárcel se hizo acreedor de otro cargo criminal cuando los oficiales le encontraron que se le asomaban billetes de la retaguardia. No de la retaguardia de la cárcel. No, no, no, no, no, no. Yo, ¿usted hizo la colimba? No. Pero sin algún lenguaje conoce de lo que fue la colimba. Sí, borcego. Borcego. Borcego. Le asomaban los billetes del libro. Casco. Del libro. Del libro. Abra el libro al medio. ¿Qué página ay. La dejo? Claro. Sí, ahí va por ese camino. Sí, sí, sí. La revisación la hice. Hay lindos libros. Ojo. Hay libros interesantes. Yo me salí por la vista. Hay libros viejos caídos. También. Sí, claro. Hay libros que están maltratados y están todos arrugados. Eso iba a decir yo. Un libro arrugadito. Tengo que hacer más sentadillas. Y el libro que no tiene hojas. Pero tiene índice. Claro, y algunos que tienen mil hojas. Es verdad, mil pliegues. Mil pliegues, impresionante. Bueno, pero lo del índice me gustó. El índice es este. Sí. Sí. No, pa. Epa, hasta la tengo lágrima. Gordo, tengo cuando, tengo... cuando va el urólogo. ¿Quién? No, ya ¿quién? Conté. Ya contó la historia. Ah, sí, que le gustó. Por eso se sienta así, claro. Se conté. Diga algo, diga algo. Diga algo. Se pierda. Bueno, Nicholas Ryan Harris, de 19 años, estaba siendo ingresado a la unidad penitenciaria. Penitenciaría, dije. Sí. Penitenciaría. Todos te entendimos. Bien, del condado de Bay, o sea, adiós, Bay. En Estados Unidos, por conducción en estado de ebriedad. Mira vos. Uh-huh. Posesión de marihuana y tenencia de instrumentos para el fraccionamiento de sustancias ilegales. Estaba hecho. Estaba mal, está a la mano. Los oficiales a cargo de la revisación de los convictos que ingresan por primera vez encontraron que el cuerpo desnudo de Nicolás tenía una inusual cantidad de bellezas emergiendo de sus zonas menos favorecidas. Era un culo de mierda. Un culo de mierda. Una cosa asquerosa. Nicolás. Pero claro. Tenía los billetes. Los billetes. Bien, según consta en el informe... Era un chanchito. Una alcance humana. Claro. Y bueno, cada uno guarda la plata. A mí no me la van a afanar. El claro. tema de las monedas, claro. un cheque sin fondo, ahí va. Claro. claro. Uno puede guardar lo que quiera entre la cancilla. Exactamente. Sí. Según consta en el informe policial durante la revisación física de rutina, $7 emergieron. $7. ¿Qué eran? $7, nada. $7. Una cagada. Menos mal que eran patacones. No, los australes, eso sí que hay que guardar. ¿Te acordás? No. ¿Sabes lo que eran los billetes de 5 pesos antes? Raspaban. Tenía que llevarte una valija. ¿Unos billetes así grande? No. Y vos decías, uy, qué billete todo. Menos mal que Nicolás es de Estados Unidos y no en esa época de acá. Exactamente, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tenía? $7 emergieron de entre sus nalgas de Nicolás. Sí. En total se extrajeron $45 del interior del convicto. Asomaban $7 nada más. Y empezaron. Claro, es como así. Ya no me... esta es la coima. Le tocaban la oreja, tling, y salió y uno, tling. La alcancía llena. Parece que acá hay más. Y empezaron a... $45, dijimos. Antes de la pesquisa, Harris había contestado no a una pregunta de rutina. Claro, usted esconde, claro. Usted esconde, no. Claro. No, aparte, el que esconde no es varón. Exactamente. Bien. Yo tuve un tío que fue conde. ¿De verdad? Posta. Pero no es porque de linaje y qué sé yo. Antes los títulos se compraban también. Claro. Como acá los títulos de médico. Tío, como claro. todos los títulos que se pueden comprar. Mi tío, en serio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Yupi, yupi. ¿En qué estaba comprando tu tío un... Sí, compró un título nobiliario. No mobiliario. Nobiliario. De conde. Usted esconde rayo. Para colmo... Usted esconde rayo, me encantó. No. Para colmo de males, era tucumano. ¿Y qué más? Y a los tucumanos le dicen... No. Mano larga. Le das la mano y te contás los dedos. Sí. Exactamente. Con los santiaguinos se pone. ¿Y tu tío qué? Esconde. Tucumano, ¿qué va a hacer? Bueno, claro. Pero esto es verdad. Bueno. Pero escondía, ¿viste? Bien. Explicale. No, chicos, entendí. Por ahí, viste, la risa no me salió, pero bueno. ¿Por qué mirás con la baba así cayéndote vos? ¿Quién? Ah, bien. No, pensé que era... No entendí. Bueno. Había contestado que no, el tipo, ahí está la pregunta de rutina. ¿Esconde usted alguna cosa en su cuerpo? No. Mis órganos. No, haciendo fuerza, no. Con el frío por ahí, esconde. Esconde, sí, que no. que no, montoncito, que no. Montoncito, le salió, pero... Bueno, a los cargos de los que fue hallado culpable se le agrega ahora el de contrabandear elementos prohibidos al interior de una unidad penitenciaria, ¿no? Porque no es válido... Pobre el pibe, ahora en la cárcel lo van a usar para guardar... Che, tengo esto para guardar. Mirá, pumba, viste, acá está la canción. Otra que virgencita. Vení que te guardo esto. Otra virgencita, ¿no? Mirá que se te cayó un billete. Nunca agarro un jabón del suelo. Nunca. No lo agarraba, este se los guardaba. No. Tenés que aprender a manejar los dedos de los pies. Sí. Se te cayó el jabón, claro. Sí. Entonces vos agarrás, haces con los dedos de los pies, agarrás el jaboncito. Sí. Tener un entrenamiento, porque hay que levantar la piernita. Obvio. Pues si vos la levantás así medio para atrás, medio ya, como que... medio desconfianza. Ya, medio ahí. Como que te agachas a agarrar el jabón. ¿Qué? Ahí viene la... ¿Qué pasó? Viene a golpear, viste, en los barrotes. Te golpean los barrotes, ves. Hola. Guardia, vengan un rato. Eso es mío. ¿Qué hora es? Y falta poco para la poco, para que termine. Ya nos estamos yendo. No sé si... ¿No quedó ningún mensaje más? A ver, mensaje no tenemos. Bueno, pueden llamar al 15-61-54-03-59 si querés. Porque no, ya no estamos yendo, pero llama igual. Claro. Yo diría que no. El miércoles. No, alguien te va a atender. A última hora no llamé. Gracias a todos los que llamaron. A la gente del Parque Patricio, sí. A Luis, a Nancy. Parque San Martín. ¿Por qué no? La Reja Moreno Centro nos están escuchando. Parque Jorge Gladys. Luar. Jorge Parque Luar. Luar. Bien. También nos escuchan de Parque Leluar. Parkinson. Parkinson, ¿qué tiene que ver Parkinson? Rima. Pero te llenó un huequito y te hizo hablar un rato. Sí. No, tiene razón, porque hoy usted me hizo lo mismo. ¿Estuvo bien? Ah, sí. Llenar el huequito. Bueno, recordarles que bueno, el espectáculo de box es el 4 de septiembre. Un soldado Toledo y Zarratea. ¿Cuántas vamos a estar peleas hay? Grandes revanchas y debe haber como 7. ¿Y abajo del ring? Y algunos. ¿Y abajo del ring? Espero que ninguna. Espero que ninguna. El 4 de septiembre. No se despacha alcohol, ¿no? Se despacha. Cerveza. Se despacha, ¿sí? ¿Cómo se cerveza? Se sirve. ¡Despache! ¡Despacheme ese despache, alcohol, por favor! El tipo estaba apoyado así, ¿no? En el mostrador llegó totalmente... ebrio. Claro. Beodo, beodo. ¡Despache! ¡Despache! ¿Qué anda buscando? Algo fresco, la pintura del mostrador. Pobre. Bueno, con esta nos vamos suavecito, ¿no? Vamos suavecito, llavechito. Un día voy a traer un disco que tengo. Dele, un dele. Compact disc. ¿Un compact disc? Sí, o un disco duro. Un disco rígido. Bueno. Y voy a traer un cuento de Cacho Buenaventura. Vamos a pasar, me gusta, me gusta. Dale, bueno. Que los cuente él, que tengo que andar haciendo... Pavada. Señoras, señores, que lo cuente él. Nos estamos despidiendo. Acuérdense que el 8 vamos a estar 3 horas. Y regalitos para todos. Así, ¿tres horas? Sí, sí. 3 horas. 3 horas. Sí, no aguanta, la última, y no sé, que se meta cualquiera. Nosotros a la última hora vamos a estar chupando. Ya estamos ahí rompiendo la botella en el asfalto. Que sí, te voy a cortar. Sí. Quiero de eso. Después empieza el vegetarismo. El vegetarismo, coño. Claro, bueno. Es una conducta. Para la próxima semana tenemos. ¿Cree que estos alimentos no engordan? Bueno, yo para la próxima semana traigo recetas. Dale. Sí, porque queremos que nuestros oyentes sean por lo sanitos. Menos que se me hagan 3 vegetarianos. Ya uno tengo. Uno tenemos, a media. Hay mucha gente que hace dieta para adelgazar. Sí. ¿Tenemos dieta para la gente que tiene que engordar? Pero la gente que se hace vegetariana que igual no adelgaza, ojo. Sin dieta, ser vegetariano ya te adelgaza porque no consumís grasas. No, pero ¿cuánta gente que hay flaca y quiere engordar? Bueno, pero bueno. Comiendo, teniendo los nutrientes suficientes... Te mantenés. Está bien, yo te voy a dar la cosa como engorda. No, ¿qué? No, te agradezco, paso. Señoras, señores, no tire las cosas. No está en su casa. Me cansó. Bueno. Así sos. Me hace calentar acá. Me sube la presión y después tengo un... a mí que me importa. Nos estamos escuchando el miércoles que viene. Bueno, nos estamos reencontrando, bellos. Sí. Escuchen ahora tratar de conquistar al mundo. Porque si no lo digo yo, ustedes no lo dicen. Porque no tenemos la grilla acá, yo lo tengo anotado. Entonces, bueno, ¿para qué nos echa la culpa a nosotros? Si no lo tenés anotado. Bueno, anoten LONS. Anoten LONS. Antes de entrar al estudio se anotan. Tratar bien. De conquistar al mundo a las 22 horas. Preséntense. Verdad, cierto. Sí, nosotros somos la neurona. ¿Los nombres querés que digamos? Mi nombre es Solange Smith. Mi nombre es Oscar Martín Rayo. Mi nombre es Pablo Gustavo. ¿Y el tuyo cuál es? Te dejo. Y Santiago... Acabate. Santiago Bartolomé. Santiago querido. Sí, vamos. Un beso. Chao, tal mierda. Beso. Chao. Ahora te pago. ¿Qué te pago? Que la pases bien. Chao. Moreno, 90.1.